la sociedad no puede quedarse completamente indefensa ante los individuos parasitarios y viciados. El trabajo debe ser la base de todos los derechos políticos. Las unidades de la sociedad, cada una dentro de su propia jurisdicción, puede privar a esos adultos antisociales de sus derechos políticos, exceptuando a los ancianos, los enfermos y aquellos que dependen del subsidio público o privado, y estarán obligadas a restituirles esos derechos políticos en cuanto empiecen a vivir de su propio trabajo. La libertad de todo ser humano es inalienable, y la sociedad jamás exigirá a ningún individuo que pierda su libertad o que firme contratos con otros individuos, salvo sobre una base de reciprocidad e igualdad completa. La sociedad no puede prevenir por la fuerza que un hombre o una mujer carente de dignidad personal se sometan con servilismo voluntario a otro individuo, pero con justicia puede tratar a esas personas como parásitos sin derecho a disfrutar de la libertad política, aunque solo por la duración de su servidumbre. Las personas que pierdan sus derechos políticos también perderán la custodia de sus hijos. Las personas que violen los acuerdos voluntarios, roben, causen heridas corporales, violen la libertad de cualquier individuo, serán penalizadas según las leyes de la sociedad. Los individuos condenados por las leyes de cualquier asociación, comunidad, provincia, región o nación, merecen el derecho de escapar a la condena declarando que desean renunciar a esa asociación. Pero en este caso, la asociación tendrá el mismo derecho de expulsarle y declararle fuera de sus garantías y protección. Derecho de asociación, federalismo, las asociaciones de cooperativas obreras son algo nuevo en la historia. En este momento solo podemos especular al respecto, pero no determinar el inmenso desarrollo que sin duda tendrá en las nuevas condiciones políticas y sociales del futuro. Es posible y hasta casi seguro que algunas trasciendan los límites de las ciudades, de las provincias y hasta de los estados. Pueden llegar a reconstituir por entero la sociedad, dividiéndola no en naciones, sino en diferentes grupos industriales organizados según las necesidades de producción y no según las políticas. Pero esto es para el futuro, sean como sean en el día de mañana. Nosotros hoy podemos proclamar este principio fundamental, prescindiendo de sus funciones u objetivos. Todas las asociaciones, al igual que todos los individuos, deben disfrutar de absoluta libertad. Ninguna sociedad ni parte de la sociedad, comunidad, provincia o nación, tiene el derecho de evitar que individuos libres se asocien libremente con cualquier propósito político, religioso, científico, artístico o incluso para la explotación o corrupción de inocentes o alcohólicos, siempre que no sean menores de edad. Combatir a los charlatanes y las sociedades perniciosas es tarea privativa de la opinión pública, pero la sociedad está obligada a negarse a garantizar los derechos cívicos de cualquier organización o corporación colectiva cuyos objetivos o normas violen los principios fundamentales de la justicia humana. Los individuos no serán penalizados ni privados de sus plenos derechos políticos o sociales por el mero hecho de pertenecer a esas sociedades no reconocidas. La diferencia entre asociación reconocida y no reconocida será la siguiente. Las asociaciones jurídicamente reconocidas tendrán el derecho de estar protegidas por la comunidad contra individuos o grupos reconocidos que se niegan a cumplir con sus obligaciones voluntarias. Las asociaciones jurídicamente no reconocidas no tendrán derecho a esa protección de la comunidad y ninguna de sus normas será considerada como obligatoria.